Guantanamera, porque me desprecia. Guantanamera, porque me desprecia. Si tú bien sabes que soy el hombre que te quiere con pasión. Si tú bien sabes que soy el hombre que te quiere con pasión. Que soy el hombre que te quiere con pasión. Si tú bien sabes que soy el hombre que te quiere con pasión. Guantanamera, tú vienes arrollando, tú vienes arrollando, tú vienes acabando con mi alamera. Tú vienes arrollando, en el guaso yo me tiro si no te vas conmigo. Tú vienes arrollando, Guantanamera, porque me condenas en este sufrimiento, mi amor. Hierba Guinea, socorro.